Preparaciones para el buen vivir. En este segmento de Preparaciones para el buen vivir, auspiciado por el doctor en medicina china Sergio Sobal, estaremos viendo la teoría de la medicina china de los cinco elementos. Los cinco elementos en el cuerpo humano se ven materializados en la madera, el hígado, el fuego, el corazón, la tierra, el vaso y el páncreas, el metal, los pulmones y el agua en los riñones. En la naturaleza se da en las estaciones climáticas. En primavera, viento. En verano, calor. En el verano tardío, humedad anormal. En otoño, sequedad. Y en invierno, frío. El sistema de los cinco elementos de los antiguos chinos sirve como ayuda para comprender las correspondencias ilimitadas que abarcan cada faceta de la vida. En las seis divisiones y en las seis influencias descubrimos patrones simples y a la vez eficaces que describen la constitución y la condición de la persona. En los cinco elementos se da un paso más adelante en el diagnóstico hacia la unificación de la persona, incluyendo los órganos internos, las emociones, las partes del cuerpo y el medio ambiente, entrelazándolos con cinco categorías dinámicas que se refuerzan y se controlan entre sí a través de los ciclos de creación y de control. El sistema de los cinco elementos se desarrolló por los iniciados chinos que vieron la realidad en términos de las relaciones o correspondencias más directas. Por ejemplo, observaron que el desequilibrio de los riñones está relacionado con problemas del temor o el miedo y los huesos. ¿Qué tan exacto es este sistema? Desde hace miles de años, las correspondencias originariamente propuestas siguen iluminándonos a aquellos que las aplican. Su exactitud se ha verificado con gran éxito por incontables practicantes de la medicina china. La medicina tradicional china no solo se conforma con las descripciones de una sola palabra citadas debajo de cada uno de los cinco elementos. ¿Se acuerdan? En el hígado, su elemento es la madera. En el corazón, su mente, su elemento es el fuego. En lugar de ser un sistema riguroso en sí mismo, los cinco elementos funcionan como un punto imperceptible de todo el conjunto entrelazado de la filosofía medicina china y de su práctica. Los cinco elementos actúan como recordatorios de ciertos fundamentos. Así, para las aplicaciones clínicas a fondo, cada palabra en la tabla de los cinco elementos debe interpretarse y acomodarse dentro del elegante y exacto entrelazado esquema de la fisiología china, es decir, de nuestro cuerpo humano. En la sanación dietética, sin embargo, se necesita solamente la comprensión de cómo funcionan la gran mayoría de las propiedades básicas o importantes de este esquema fisiológico. En los capítulos de los cinco elementos estaremos revisando en profundidad el tema, por un lado, de la sanación dietética, por otro, el influjo de las estaciones. Y como estamos en verano, les queremos contar un poco sobre la estación del verano. La medicina china creyó desde hace millones de años que las estaciones del año tienen un efecto cíclico profundo en el desarrollo y en el bienestar del ser humano, que estamos influenciados por los cambios climáticos y debemos vivir en armonía con estos. Por ejemplo, cuando el verano llega a su fin, nos damos cuenta de que el otoño y el invierno ya están próximos y nuestro cuerpo y mente se van adaptando gradualmente día a día. Si vivimos en una región con inviernos muy fríos, como nuestro caso, el clima se va volviendo más frío y es necesario que la sangre vaya haciéndose más viscosa. ¡Qué interesante! nos preparamos conscientemente para aceptar este cambio gradual que podría ayudarnos a que el invierno sea un periodo de belleza y de comodidad en lugar de ser un periodo de aprensión. Para unificarnos con el verano, se sugiere que expresemos el principio de este verano, es decir, la expansión, el crecimiento, la ligereza, la actividad exterior, el resplandor y la creatividad. Las siguientes sugerencias para el estilo de vida y la dieta a seguir reflejan este principio. El verano es un periodo de crecimiento esplendoroso. Para estar en armonía con el ambiente veraniego, despiértese temprano por la mañana y deje la cara al sol para nutrirse y crecer sanamente como lo hacen los jardines. Trabaje, juegue, viaje, alégrese y desarrolle el don de dar y de servir desinteresadamente. La generosidad del mundo exterior nos compenetra y nos vigoriza. Utilice una variedad de frutas y de verduras con colores llamativos y disfrute creando platillos exquisitos. Haga combinaciones deslumbrantes utilizando los colores de los alimentos y diseñe un arreglo floral para la mesa. Cueza ligeramente los alimentos y con frecuencia agregue un sabor pungente o un sabor muy potente, muy picante, dándoles otro sazón a sus platillos. Cuando saltee los alimentos, cuécelos en solo poco tiempo a fuego alto, al vapor o a fuego lento. Utilice poca sal y más agua. El verano ofrece mucha variedad y la dieta debe reflejar esto. Los minerales y los aceites se transpiran y su pérdida nos puede causar debilidad si no los reemplazamos llevando una dieta variada. Para sentirse más cómodo, tome líquidos calientes y tome baños de agua caliente para inducir una transpiración inmediata para que el cuerpo se enfríe. El calor de verano combinado con muchos alimentos fríos debilita los órganos del aparato digestivo. ¡Ojo! El frío causa contracción, retiene el sudor y el calor e interfiere con la digestión. Las bebidas heladas y el helado o nieve por lo general contraen el estómago y suspenden la digestión, por lo cual se recomienda evitarlos. Si ha sentido malestar estomacal, si ha sentido que le cuesta ir al baño, si ha sentido ciertas contracciones en el estómago, se puede preguntar si está ingiriendo muchos alimentos fríos. En los días más calurosos planeo una atmósfera refrescante, comida al aire libre y sirva más alimentos frescos como ensaladas y germinados, solo los días calurosos. Especialmente si pueden consumir el poroto y la alfalfa. También pueden consumir fruta, pepino. Los chinos comen mucho tofu y también los té de flores y de hojas. Como el crisantemo o el té de menta es ideal para el verano, el té de menta y el té de manzanilla. Vecinas, vecinos, tenemos mucha manzanilla en nuestros patios, hagámonos un rico té. Las frutas que nos refrescan más en el verano son las manzanas. Ojo, en periodo de cosecha, vamos a consumir manzanas que son las más refrescantes. La sandía, el limón. La sopa o el té de poroto es un remedio específico para el calor. También las especies caloríficas que disipan el calor se consideran apropiadas en la temporada de más calor. Los chinos hacen algo que se llama calcio de concha de la ostra, que es molerlo, pulverizar la concha y así poder consumirlo como un suplemento alimenticio. Esta es una genial idea para alguien que está buscando un negocio aquí en Chile hoy. También el grano del trigo integral o el arroz integral y la avena calman la mente. Los champiñones, casi toda clase de los hongos tienen efectos en el cerebro y sirven para calmar los nervios y mejorar el equilibrio de los fluidos en el cuerpo. Los alimentos de silicio, tales como la avena. Se puede hacer un té de avena. El pepino, el apio, la lechuga y el jugo de apio-lechuga son alimentos de silicio que mejoran el metabolismo del calcio y fortalecen los tejidos del corazón y del sistema nervioso. La fruta como las moras silvestres y los limones tranquilizan la mente, calman el espíritu y se prescriben en la herbolaria china para el insomnio y para ayudar a recuperar la memoria y para la concentración. También las semillas de chía tienen una acción sedativa instantánea. El eneldo y la albahaca como especias ayudan a un efecto calmante. Y las hierbas como la manzanilla, la valeriana, ayudan e impactan directamente a la persona cuando está nerviosa o sufre de insomnio, hasta que la dieta mejore y llegue el momento en que las hierbas sean innecesarias. Y los productos de origen animal, como la leche de vaca y de cabra, de buena calidad y mantequilla muy sana, nutren el espíritu del corazón para los que puedan tolerar estos alimentos. Para el insomnio, la mejor manera de tomar leche es el remedio clásico popular descrito para dejar el insomnio. Tómela un poco caliente antes de acostarse. Esto ha sido por hoy. Preparaciones para el buen vivir con el auspicio del médico chino Sergio Sobal. Para más información, no dude en contactar al número telefónico descrito a continuación. +569 9256 7945. Repito, 569 9256 7945. Esto fue Preparaciones para el Buen Vivir.